Érase una vez, en las periferias de la aldea de Bremen, vivía muy cómodamente un burro viejo, de esos burros de monóculo y smoking, al parecer buen violista. Una mañana su amo murió y el pobre burro viejo, muy a su pesar, abandonó la casa en busca de aventuras para consolar su dolor. Caminando por el camino del bosque, le pareció escuchar música y a medida que avanzaba, el sonido estaba más presente. Se encontró un joven perro desaliñado y varios animales que también se aproximaron a escucharlo. Al parecer, era el culpable de esas bellas melodías que procedían de un maravilloso instrumento que tenía entre sus manos, el cello. El burro se sorprendió gratamente y cuando el perro terminó su interpretación, él y todos los animales que estaban alrededor exclamaron: ¡Bravo! ¡Bravísimo! El perro contestó modestamente: ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señores! El burro paró, pensó, luego dijo: ¡Perro! ¿Qué te parecería formar un dúo, tu brillante talento y mi sabiduría, y darnos a conocer en toda la comarca? El perro, emocionado, contestó: ¡Oh! Es una oportunidad perfecta para salir de la miseria. ¡Acepto! Continuaron caminando, ya más cerca de la ciudad. No pararon de hablar en todo el camino, cuando de repente... ¡Anda, burro viejo! ¡Una tasca! ¿De qué me hablas, perro? ¡Venga, vamos! ¡Que me vas a invitar a una cerveza! Al abrir la puerta, liberaron una animada música violinística tocada por una gata rubia muy atractiva y un gallo punk. Se sentaron en la barra y pidieron dos cervezas. El espectáculo terminó. El burro y el perro se miraron cómplices y se acercaron a la bella dama y al rebelde. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, dijo elegantemente la gata. ¿Les gustaría unirse a este simpático dúo y formar un cuarteto? El gallo se quitó el cigarro de la boca y contestó: ¿De veras? ¿Ganaríamos más que en este truño? Bueno, no sería tan fácil. Habría que trabajar duro noche y día para superarnos a nosotros mismos. No hay problema. Nos encantan los retos y nos apasiona la música. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, muchachos! Pero antes, pasemos una noche inolvidable y olvidemos nuestras penas. Esa noche sí que fue inolvidable. A la mañana siguiente, comenzaron a trabajar duro y al cabo de 3 meses, formaron el cuarteto Stana. Colorín colorado, este cuento se acabó.